No os asustéis, que hay efectos para una vida más fácil material, pero en la que es esa misma mente y estos mismos sentidos volcados hacia el mundo externo, totalmente incompetente para conocerse a sí misma, para conocer la verdadera causa de sus dolores y de su sufrimiento, y que por ello tenemos que seguir investigando para ver quiénes somos. Mañana vamos a tratar de dar un segundo paso a través precisamente de ver si el conocimiento teosófico que nos informa sobre la verdadera naturaleza del hombre es capaz de llevarnos hacia una direccionalidad de la misma mente que eventualmente nos haga trascender sus propias limitaciones. Espero que mañana puedan ustedes estar con nosotros y continuar esta búsqueda juntos. Pues yo tengo que agradecer en nombre de todos vosotros esta participación. Gracias. De nuestro hermano Gaspar Torres. Ahora yo quisiera preguntaros. Siéntate. Quisiera preguntaros, ¿qué preferís? ¿Hacer grupos de estudio o hacer directamente preguntas si él lo acepta? Yo sé. Él lo acepta. Yo no rechazo nada. Los grupos de estudio, sabéis que se pierde mucho tiempo y mucho ruido. Están muy bien, pero claro, después hay que aportar el trabajo de lo que se ha hecho. Quizás puede ser más ameno y directo, si os parece, hacer preguntas y él responderá sobre el tema que él ha enfocado, un tema realmente fantástico, nos da la oportunidad de reflexionar sobre él y establecer esas diferencias que existen en nosotros, esa incógnita que está constantemente en lucha en cada uno de nosotros. Sufrimos, él lo ha dicho con otras palabras, porque queremos. Bien, ¿qué os parece? ¿Preguntas y respuestas o preferís hacer grupos de estudio? ¿Cómo? Preguntas y respuestas. Que levanten la mano primero los que están en pregunta y respuesta. Bueno, eso, dice él, que levanten la mano los de preguntas y respuestas. ¿Preguntas y respuestas? Creo que sí, es la mayoría. Es la mayoría. Parece que es la mayoría, ¿no? ¿Lo veis así? ¿Estáis con? Haremos. ¿Cuánto? ¿Qué tiempo? Un cuarto de hora, ¿va bien? De preguntas y respuestas. Para que podáis lavar las manos, ir a la playa una horita y volver. ¿Parece bien? Un cuarto de hora de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer? Por favor. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Descanso? No. Ahora un descanso, perdón, yo no sé quién lo ha pedido, pero... Perdón, un descanso ahora sería romper el ambiente creado donde están presentes las palabras y la intencionalidad con que estas han sido dadas. Me parece que esto es aquello que despierta alguna que otra pregunta en nosotros. Si alguien tiene una pregunta, podemos empezar a romper el hielo en este sentido. ¿Tienes tú una? Dice. Ah, me ha parecido que levantabas la mano. Bueno, él va a empezar y después usted. Es verdad. Por favor. Que existe una lucha entre el espíritu y la materia. Es verdad que tienen que ir para evolucionar, tienen que ir, pues, como si dijéramos, de la mano. Ni el espíritu puede subyugar a la materia, ni la materia al espíritu. Tienen que ir de la mano. Pero dentro de las enseñanzas teosóficas, dentro de la se nos dice que hay que construir un puente, hay que construir un puente para ir de lo profano a lo espiritual. Ese puente que está establecido dentro de la enseñanza teosófica se llama Antekarana. Y ese es el que tenemos que construir para ir de la materia al espíritu y de la materia del espíritu a la materia. Puede decirnos si quieres algo sobre ese puente. Bien, requeriría casi que una conferencia, pero vamos a tratar de dar algunas ideas. Esta conexión entre el yo material y el yo espiritual no es posible mientras el yo material permanece ilusamente considerándose a sí mismo como un yo separado. Esa es la gran dificultad. Kamamanas centra todos sus propósitos, deseos, etcétera, en el nivel de satisfacción separada. Nunca puede, por tanto, establecer un nexo con el yo espiritual que sabe y siente y realiza la unidad de vida. Por ello es que si la personalidad no es capaz de disolver su egoísmo, no puede dar ningún paso hacia la consecución de la construcción de la Antekarana. No puede lo separado relacionarse con lo que es consciente de lo divino y de lo uno, porque su misma soberbia, su misma creencia de que es un ser separado, que como separado no existe, es un maya, es una ilusión. Taini, en su libro El Hombre, Dios y el Universo, es quien yo creo que, desde el punto de vista al menos de los que tenemos una mente que nos gusta cierto tipo de comprobación científica, vamos a decir, es el único autor teosófico que lo ha tratado de demostrar amparándose en los niveles de las ciencias matemáticas, de la ciencia física. Recuerden los ejemplos que hay, los que hayan leído este libro, sobre la luz blanca, la luz de colores, etcétera. No son dos luces, no son dos cosas diferentes, es la misma luz, traspasando nada más que un prisma. Pues bien, mientras el ser que está manifestándose hoy como persona no reconozca la necesidad de destruir su sentido de separatividad y su equivocada expresión separada, y no empiece a experimentar en constante búsqueda cómo él puede comprobar en el nivel este, a pesar de los cuerpos separados, de las mentes que piensan distintas, de los sentimientos que son a veces contrapuestos, ¿cómo él puede sentir la unidad? Mientras no llegue a sentir esa unidad, no puede construir el Antekarana. El Antekarana depende enteramente del abandono de la persona, de su sentido de separación. El Antekarana es el estado de conciencia que reunifica los que parecen entidades diferentes y trasciende, por tanto, el maya ilusorio de separatividad. No hay nunca verdadera separación. Eso lo vamos a ver en una de las etapas de nuestros encuentros aquí, no lo quiero por eso ahondar ahora, pero estén atentos porque bueno, nosotros haremos ya la salvedad. El hecho verdadero es que nada más que una serie de percepciones aparentemente distintas usurpan en nosotros la realidad y las consideramos como reales. No lo son. Son la forma en que los estímulos despiertan a nuestra vida en estos niveles inferiores, pero siguen siendo la misma unidad. Cuando el ser humano se propone buscarlo y sentirlo, lo comprueba. Pero tiene que perseverar. Por eso decía Rada en su intervención en el año 90 en Narden, tenemos que de verdad perseverar en esta búsqueda de esta realidad y de esta unidad en nosotros y que es la esencia de nosotros aún como expresión personal, lo que está dormida. Tenemos que despertar, o más bien redespertar. Recuerden que nosotros no tenemos ningún conocimiento, nosotros nada más que recordamos lo que al encarnar hemos olvidado. En los griegos, en la parte mitológica, era el símbolo del Leteo. Pasábamos por el río del Leteo, decían los griegos, o las almas pasaban por el río del Leteo antes de venir a la tierra y olvidaban lo que eran. Eso somos nosotros, hemos olvidado, tenemos que recordar. Y para ello tenemos que hacer de verdad una investigación profunda en todo lo que se mueve en nuestro ser, en cada movimiento de nuestra mente, en cada movimiento de nuestros sentimientos, hasta que descubramos que seguimos siendo uno, que no somos muchos. No sé si responde. La señora. Diga. Pregunta. O sea, ¿lo psíquico sería igual al psiquismo? ¿Qué realmente es esto? Y si las experiencias que una persona pueda tener pertenecen a este grupo. En el nivel actual de evolución humana, toda experiencia separada de una persona que precisamente muchas veces lo que le hace sentirse muy orgullosa porque los demás no la tienen, son experiencias psíquicas, sean ya nada más que del nivel emocional, astral, como le llamamos en teosofía, o del nivel okámico, para usar la terminología más antigua de Blavatsky. No soy en esto preferente a ninguna terminología, para mí todas son válidas. La cosa es que comprendamos a qué nos estamos refiriendo. O el nivel mental inferior, en que también estamos separados. La mente inferior también es orgullosa. La mente inferior también se cree más sabia que otros y no tiene ninguna sabiduría ni la puede alcanzar. La verdadera sabiduría es el amor de la unidad. No hay otra sabiduría. Cualquier otro conocimiento, cuando este cerebro termine o sea inutilizado por un derrame cerebral, no tiene ya ningún valor. Lo tengo que volver a buscar, lo tengo que volver a ejercitar, lo tengo que volver a memorizar en la vida siguiente. Entonces no es sabiduría, la sabiduría pertenece a lo eterno. Luego, todo lo que se obtiene separadamente, en los niveles personales, aunque sean más sutiles que los niveles personales del cerebro físico, siguen siendo temporales, siguen siendo mortales, siguen perteneciendo a la parte inferior del hombre, que tiene que elevarse, que tiene que suprimirse como entidad separada a sí misma, tiene que renunciar a la separatividad para poder de verdad acceder a lo que es verdaderamente espiritual. El hombre material en el conocimiento teosófico incluye todo lo de la personalidad inferior separada, que íntegramente es mortal. Que el cuerpo kámico dure un tiempo más allá del cuerpo físico después que morimos físicamente, eso es un hecho. La vida de la personalidad no termina con la muerte física, pero termina un poco después, quizás algunos años después, kámicamente también. Pero es que aún la vida en Devachán termina. Porque es la esencia de la personalidad que puede asimilarse el ego. Pero el vehículo en que se gestó el cuerpo mental inferior también termina. Luego pertenece a lo material. Todo lo material es mortal. Su estructura es una estructura que está en relación con vida inferior. Otro de los puntos que lo hacen imposible de que nosotros le vemos. ¿De qué están formadas las células de nuestro cuerpo físico? De vida celular. Y esa vida es una vida que está en un nivel de evolución muy distinto al nivel humano. Y nuestros cuerpos emocional y mental inferior tienen esencia elemental. Una vida que está en el arco involutivo. Claro, por eso es tan fuerte nuestra lucha. Porque esa esencia elemental quiere que cada vez nosotros seamos más densos, más estúpidos, más egoístas. Son las tendencias que nos impulsan hacia abajo. Pero la vida humana ya no está en el arco involutivo, está en el arco evolutivo, está en el sendero de retorno. ¿Por qué va a ser la esclava de los que están empezando o comenzando el sendero de vida y no han llegado ni al reino mineral? Nosotros muchas veces, aunque queramos mucho a un animalito nuestro, una mascota, no la obedecemos. Al contrario, la mascota nos tiene que obedecer. Y sin embargo obedecemos a los elementales, que están por detrás del reino vegetal, por detrás del reino mineral. Y estamos muy contentos. Yo estoy haciendo lo que quiero. No, yo estoy haciendo lo que quiero, una esencia elemental que no ha llegado a ser ni mineral. Y eso pasa con los psiquistas. Empiezan a ser el juguete de los elementales de sus cuerpos sutiles. Y se sienten orondos de que tienen grandes poderes. Pobres infelices, son los juguetes de esencias elementales y todavía peor, de elementarios, el detritus y la excreción final de una esencia elemental que no han llegado ni a ser minerales. Y el hombre se siente orgulloso de ser el esclavo de ellos. ¿Es eso sabiduría? La prueba está. Los más grandes psiquistas del mundo han terminado locos, enfermos. Ninguno ha recibido de verdad una verdadera iluminación mística. Porque aún Santa Teresa de Ávila, y es una mística de España, Santa Teresa de Ávila tuvo que echar muchas sabandijas porque toda su primera etapa fue muy psíquica. Y si no aprende de que cuando iba aquel sacerdote que le hacía un exorcismo, y ella veía que la sabandija se escondía, y se dio cuenta que era cuando él asperjaba con agua bendita, y un día le arrebata, en lo que creyeron los que la rodeaban, un ataque de locura, el pomo de agua bendita al sacerdote, y lo atiró directo contra donde la sabandija, como ella la llamaba, al elemental, se había escondido en un rincón de la habitación, y logró destruirla. Eran elementales que parece que ella traía de encarnaciones anteriores, pienso yo, porque la vida de ella, aunque ella decía que no, que tenía muchos pecados de que arrepentirse. Claro, mentalmente todos tenemos muchos pecados de que arrepentirnos. No sé si el de ella era de nivel mental, porque ella fue una doctora mística y tenía que tener una mente muy desarrollada. Pero solamente cuando ella destruye aquello, es que ella empieza a poder, en su oración, a sacar la primera agüita del cubo. ¿Saben el símil, no? En el libro de su vida está como ella echaba el cubo al pozo y no sacaba el cubo vacío. Ella oraba por nada. Claro, porque oraba con egoísmo. Oraba a través de sus elementales psíquicos. Y logra su primer avance místico cuando ella se percata de que esos elementales tenían que eliminarse totalmente. No echarlos a un lado por un tiempo. Esa es la enseñanza. Desde el punto de vista místico, aunque ella no pudo hablar quizás todo lo que sabía, aparte de que parte de sus escritos fueron quemados al morir ella. pero queda lo suficiente para darnos cuenta, sobre todo las iniciaciones de ella, está la vestidura blanca, la cadena de oro, todo el simbolismo de las iniciaciones que ustedes puedan ver en un libro como el de Lisbeter, de los maestros del sendero, etcétera, están en el libro de su vida. Y allí ustedes se dan cuenta que ella llegó a iniciaciones, pero las pudo llegar porque eliminó los elementales. Si ella se queda en los niveles psíquicos, hubiera sido una monja más y quizás un fracaso más de la iglesia cristiana. Pero si llegó a la cumbre, llegó a la cumbre porque echó a los elementales y cesó en su psiquismo. La realización espiritual es de unidad. Por eso ella ya se arrobaba y es comulgaba con Cristo en el sentido pleno de la palabra. ¿Cristo qué cosa es? La vida una de todos nosotros. No es una figura histórica, aunque haya expresado ese principio de una manera plena. Es Budi. Entonces, cuando manas una Budi, a Budi, Budi manas, Kama manas, queda totalmente en silencio. Porque los dos no pueden hablar a la vez. ¿Sí? Buenos días, amigo Gaspar. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es en ese sentido. En su época, de la maestra Blavatsky, ella sostuvo una discusión en las páginas de Lucifer se ve con un seguidor de la corriente budista, un doctor alemán, ¿no? Sobre esa cuestión, que en el budismo se habla del desapego a lo material, a lo mundanal, y que la maestra decía que era el fuga mundi en realidad era un egoísmo simplemente destilado. Y mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo puede percibir o darse cuenta de que el buscar ese desapego no esté siendo más que una forma de fuga? Es muy difícil. Una de las cosas que olvidé, porque yo tenía varias cosas que quería decir esta mañana y siempre se me olvida, y ustedes me disculpan, pero bueno, su pregunta me lo trae a colación. Una de las cosas que yo quería decirles es que aunque en general la sociedad antiosófica, y tenemos que ser sinceros y buscar, yo no estoy diciendo aquí algo que sea una opinión mía o un juicio mío, yo lo que quiero que ustedes investiguen. Aunque predomina y parece que las enseñanzas teosóficas dirigen la atención preferente del miembro de la sociedad a permanecer en el mundo, a buscar la realidad en el mundo, aunque no según el mundo, hay una excepción muy, pero muy egregia, muy, pero muy respetable, y que sin embargo renunció al mundo, que es el caso de Damodar Mavalankar. Y a mí siempre me ha intrigado, yo he estudiado a Damodar Mavalankar, lo que escribió, su vida, lo que Olcott, la carta del maestro, donde lo declara el primer triunfo de la sociedad teosófica, cuando Olcott creía que era que él había muerto y que por eso no había regresado. Y siendo un triunfo, el maestro le ratifica, no. Él venció su debilidad, estuvo muy grave, casi muere, pero no murió. ¿Por qué no volvió? Parece que hay casos en que no se vuelve. ¿Por qué? Lo tengo que investigar con ustedes, no lo sé. Pero obviamente hay una excepción en la sociedad histórica, consagrada por la carta del maestro a Olcott. Y Olcott vivió hasta el final de su vida esperándolo. Olcott decía, él volverá, él volverá, él volverá. Olcott tampoco confió en que eso fuera definitivo. Obviamente no regresó, porque ya no puede, a no ser que sea un adepto, su cuerpo físico no puede estar vivo. Pero Olcott sí esperaba porque él era un cuerpo mucho más joven que el cuerpo de Olcott. Sin embargo, no vuelve. Entonces, ¿por qué hay casos en que los mismos maestros lo declaran un éxito y sin embargo salió del mundo totalmente? Porque Blavatsky estuvo en el Tíbet varios años y regresó al servicio a la humanidad. Pero obviamente el caso de Damodar no. Luego, yo creo que toda excepción confirma la regla. La regla debe de ser ayudar a la humanidad, seguir en el mundo. Quizás haya alguna encarnación en que por alguna circunstancia o algún desarrollo específico que es necesario en esa específica encarnación, se haga renunciando a todo lo del mundo. Pero en general, indudablemente, que aún los mismos maestros cuando escriben sobre el budismo dicen, el budismo, quitándole los fanatismos que toda organización y tradición humana les va acumulando y le va adicionando, es indudablemente que pura filosofía esotérica, porque no han sido sus escrituras dañadas como fueron los Vedas, como han sido el Antiguo, el Nuevo Testamento, etcétera, adulterados por intereses o fanatismos o la mezcla de ambos de los seguidores que en esa línea religiosa o filosófica humanamente después alteró la instrucción original. Hay mucho de la instrucción original del Buda, pero indudablemente hay mucha tergiversación y mucho fanatismo que no ha llegado, por ejemplo, en el caso del budismo, por suerte para el budismo, kármicamente hablando, a justificar, por ejemplo, las guerras religiosas, justificadas por casi, o persecuciones religiosas en general, justificadas por casi todas las demás, o todas, yo creo, las demás religiones del mundo, que no ha degenerado en fetichismo de imágenes, etcétera, excepto en algunas líneas muy pequeñas de algunos países budistas, en que las estatuas a veces son, vamos a decir, adoradas por los seguidores, aunque originalmente no fueron construidas con ese fin. Pero bueno, de todas maneras, lo que predomina para que nosotros tratemos de hacer en nuestro mundo actual, y digo predomina por este hecho de esta excepción de Damodar y quizás otras que no conocemos porque no hayan trascendido, el que sigue la línea de la sociedad teosófica y las enseñanzas que hemos recibido, debemos mantenernos en el mundo, luchar por la humanidad, tratar de hacer todo lo que podamos por ella, pero con el énfasis en lo interno y en solucionar las causas internas que son las que originan todos los problemas y desafíos externos. Esto también está en dos cartas que les recomendamos estudien ustedes. La carta célebre que el maestro K.H., maestro Kutumi, escribió a Francesca Rundell cuando fue designada tesorera de la Logia de Londres, y la carta que el maestro Moria le envió a la esposa de Gebhard, Mary Gebhard, en Alemania. La primera está en la primera serie de cartas como carta número 4. La última que les dije, la del maestro Moria a Mary Gebhard, en la segunda serie de las escritas por Gina, las compiladas por Gina Rayadasa, como carta 72. Allí se ve la distinción que hace el maestro entre nuestro deber externo y nuestro deber interno, en que lo interno y la ayuda interna que requiere la humanidad es la perentoria y la que no podemos renunciar ningún miembro de la sociedad teosófica, porque sin, en la ignorancia de la humanidad actual, en la ignorancia de estas corrientes psíquicas que hoy predominan otra vez en el mundo, nada más que la humanidad está condenada a fracasar y a aumentar sus problemas. Porque las soluciones psíquicas no lo son, son soluciones temporales, externas, mortales. El hombre tiene que enfrascarse en la divina aventura del descubrimiento de lo eterno, de la verdadera vida espiritual dentro y en la totalidad del ser. Porque está dentro de nosotros, lo más profundo dentro de nosotros, que somos el todo y no somos ya nada. Bien, es en un sentido fundamentalmente en el físico, ¿no? Es decir, no salir de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida universal, porque somos ciudadanos del mundo. Es decir, ser un ciudadano más, aunque estemos constantemente en una verdadera búsqueda como lo haría el mayor místico en la celda más apartada del más apartado monasterio o de la selva como los de la India, etc. Es decir, que todo lo interno se empiece a buscar sin dejar de cumplir todos los deberes externos, pero haciendo el énfasis en nuestra ayuda a los demás, aunque no omitamos ninguna responsabilidad física. Si yo tengo una fortuna, si yo tengo una industria y tengo obreros a mi cargo, yo debo atenderlos, yo debo ayudarlos en todos los niveles físicos que ellos necesiten o que yo sea capaz de solucionar algún problema externo de ellos. Pero que yo atienda a todos los seres humanos y a la humanidad como unidad, a todas sus necesidades de descubrimiento de la sabiduría divina, del descubrimiento del verdadero objetivo de la vida, del descubrimiento de lo que tenemos que hacer con nuestra propia psiquis, con ese antacarana que tenemos que construir. A todo eso tenemos que cooperar, a que la humanidad conozca, tenga primero la información y después, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra lucha constante con nosotros mismos, la inspiración para seguir esos pasos de los bienaventurados seres, porque es la única forma en que la humanidad puede de verdad solucionar los grandes sufrimientos que hoy padece. Sin omitir nada externo, ayudar en todo lo interno. ¿Hay alguna pregunta más? Esta y última pregunta. Nos habló del poder de no ser nada. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tomar cuando estamos estudiando, cuando estamos adquiriendo conocimiento, para llegar a ese poder de no ser nada? La única actitud posible, cuando uno de verdad se sitúa correctamente en la verdadera perspectiva de lo que es capaz el estudio informativo, cuando leemos libros, cuando intercambiamos conceptos con la palabra hablada, que es una expresión de la mente. Estamos trabajando exclusivamente con la mente, y la mente nunca puede ser sabia en el nivel separado. Es decir, no puede haber una mente más inteligente que otra. No puede haber una mente más sabia que otra, porque ella nunca llega a la sabiduría, ella aislada. Pueden haber buscadores unidos de la verdad que en un momento dado tengan determinado éxtasis o samadhi, en donde la sabiduría se realiza en el estado extático samadhi, pero nunca en el cerebro separado. Puede después ese samadhi iluminar al cerebro, pero nunca lo obtiene el cerebro. Nunca Gaspar va a ser más sabio que tú. Sencillamente, si Gaspar sigue buscando y algún día desaparece como Gaspar separado, puede traer al organismo de Gaspar un vehículo de sabiduría como la de una Blavatsky, los grandes seres, pero no sabrá que es Gaspar ya. El ser separado terminó. Sencillamente expresa la vida divina, porque es lo único que puede expresar. Hay varias preguntas que en distintos momentos se le hicieron a Krishnamurti sobre por qué él seguía hablando si nadie se había de verdad convertido en otro Krishnamurti, y él respondió: ¿por qué dan perfume las flores? Ya esa es su naturaleza, y siguen dando perfume porque es su naturaleza. La naturaleza de la vida divina se va a expresar a través de cualquier ser, pero él sabía que no era él, y él lo decía: esto que está trabajando a través de este cuerpo. Él era un espectador, casi, él sabía que no era él. Y por eso es la grabación última que él manda hacer antes de morir. No digan que se fue al Devachan, no digan que reencarnó, que hizo esto, pero terminó. Te acercarás a la llama, pero nunca la tocarás. Te acercarás a la luz, pero nunca tocarás la llama, más o menos, para decir otra vez una cita de Luz en el Sendero, lo que no la tengo de memoria. Sencillamente el sentido es este. Tú puedes acercarte cada vez más a la realidad, a la verdad, a la luz, pero ella no es alcanzable por el ser separado. Sencillamente desapareces como ser separado y readquieres la conciencia de la unidad, pero la unidad no eres tú. La unidad es la unidad, más nada. Esto es difícil de realizar y tenemos que investigarlo hasta que lo realicemos. Pero esta es la gran enseñanza de los grandes seres. Ninguno de ellos se ha presentado como un ser extraordinario. Saben que no lo son. Lo extraordinario es el único ser. Ellos son tan criaturas cuando se manifiestan en un cuerpo como cualquiera de nosotros. Los mismos maestros en sus cartas nos dicen, cuando estamos funcionando en nuestro cuerpo físico, somos un ser humano limitado, con determinadas limitaciones. Claro, menos limitaciones que las nuestras, porque es un cuerpo puro, porque es un cuerpo noble, porque no tiene karma negativo, todas estas cosas. Porque es un cuerpo que ellos manifiestan para un propósito. Pero la verdadera sabiduría, la verdadera realidad está allí. Por eso los maestros son tan humildes en sus cartas. Léanla sobre todo a Sines, su humilde servidor. Le llamaba Sahib, como hacían los hindúes de aquellos momentos, los indios de aquellos momentos, a los dueños británicos. Y él no consideraba que Sines fuera su dueño, pero él se le manifestaba con la misma humildad. El humilde escritor de estas líneas. Léanlo en las cartas. Penétrense de esa humildad con que ellos como seres físicos hacían estas misivas, nunca con un orgullo. Cuando hablaban de la sabiduría, cuando hablaban de esa comprobación que la serie ininterrumpida de adeptos habían hecho, es donde único ustedes pueden ver algo, en donde hay como cierta majestad. Pero cuando era el corresponsal, su humilde servidor, seguían siendo tan humildes como cualquier otro buscador. Bueno, me parece que hemos tenido unas respuestas muy ilustradoras y a mí me gustaría decir un par de cosillas respaldando la pregunta de la hermana que acaba de hacer, que a mí también me ha llamado la atención, y he trabajado y he buceado sobre ese particular. Cuando dice que el poder del espíritu, de la sabiduría, del espíritu, del yo superior, es el poder de la nada. Eso a veces da que pensar, pero yo recuerdo haber encontrado en alguna que otra ocasión otra frase que dice, llega un momento en que el estudiante tiene que empezar a desaprender todo lo aprendido, lo cual parece que nos está llevando en esa línea. Tenemos entre nosotros una hermana que todos conocéis, que es Mati, que ella está escribiendo un libro cuyo título le da El sabor de la nada. Es decir, esa nada que lo es todo. Esa nada en que no tiene necesidad de ningún tipo de conocimiento, porque lo es todo. ¿Qué conocimiento le hace aquello que lo es todo? Ninguno. Entonces, empezar a desaprender todo lo aprendido es una necesidad difícil de emprender para el estudiante que siempre quiere saber más. Muy bien. Muy bueno. Broche de oro.